cartón. El que quiera un vino en cartón. Y las manitos ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Supermercado, supermercado. Y ahora suena el rococó. Suena el rococó. La caja de vino va a empezar a pasar, que la caja de vino va a empezar.